Ayelen Párez Castillo, ella es mendocina, vive en Chile. Y bueno, primero le vamos a dar los buenos días. Ayelen, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por respondernos, muchas gracias por contestarnos. Y bueno, ¿cómo has estado viviendo en principio estos días? Mira, primero que nada agradecerles la convocatoria porque es importante que aparezcan noticias de las personas y no de los medios hegemónicos de comunicación, de las personas que estamos viviendo acá y que estamos transitando esta revolución social que se ha dado. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, contarles que agradecemos profundamente la iniciativa y el valor de los estudiantes, que fueron quienes abrieron o manifestaron socialmente el hartazgo del pueblo, porque, como bien se sabe, no eran solo los 30 pesos que querían subir, sino un sistema que nos oprime permanentemente y que viene así desde hace 30 años, desde la supuesta democracia que vive Chile. Tal cual. Había, Ayelen, como ciertas expresiones diciendo, por lo menos desde acá, qué sorpresa, ¿no?, que pase esto. Y después, por otro lado, un montón de gente diciendo, la verdad que no hay ninguna sorpresa de que pase esto. Esto era como casi cantado, que tenía que explotar por algún lado, ¿no?, como lo está pasando ahora. ¿Cómo lo viviste vos en este sentido, no? ¿Te sorprendió? ¿Viste que hubo gran, digamos, se veía venir? ¿Cómo lo viviste en ese sentido? Mira, voy a contextualizarte un poco. Yo soy parte de una colectiva que se llama Círculo Social de Terapeutas, que de ahí se desprende otra colectiva que es Lupitas del Sur. Estoy acá con una compañera que es chilena, que se llama Camila, y también soy parte de la Defensoría Feminista. Bien. Y las nombro porque son, o sea, la manera de subvertir este sistema es a través del encuentro colectivo. Hay muchas organizaciones colectivas, yo vivo particularmente en Valparaíso, es otra realidad a la que se vive en Santiago, sin embargo es una de las ciudades también más reprimidas, junto con Concepción, y el encuentro en colectivo está siendo la manera de subvertir este sistema. Entonces, es algo que viene pulsando desde hace rato, sin embargo el estallido social que está habiendo es algo que para mí es completamente nuevo, el encuentro social que está habiendo, la organización, el encuentro con las miradas en las calles, la lucha que está viendo es algo que para mí es nuevo. Sin embargo, conversando con Camila anteriormente, hablamos de que esto es lo que sucedía antes de la dictadura. O sea, este es el entramado social que rompió la dictadura en Chile. 17 años de dictadura en Chile. Uh-huh. Así lo viven, como esto que se vivió antes de la dictadura, digamos. Voy a pasarle la voz a Camila, que tiene harta experiencia. Bien, Camila, hola. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y por respondernos. Y bueno, esto mismo que preguntaba, ¿no? Así lo viven como lo que ha pasado o el germen social, ¿no?, que se vivió antes de la dictadura. Claro, efectivamente, o sea, había un tejido social anteriormente, había un grado de politización mucho mayor al existente ahora y que tiene que ver precisamente con lo que se concretó durante los 17 años de dictadura, que no es solo la destrucción del tejido social, sino que es cuando también se construyen los 11 pilares que afirman hoy el modelo neoliberal que existe en Chile, uh-huh, que tiene que ver precisamente con el AFP, el código de agua, el modelo de salud, el modelo educativo. Bueno, después se generan en la supuesta democracia todo este tema de los créditos universitarios, la situación del endeudamiento permanente. Entonces, todas estas cosas finalmente es como el agua que empieza a hervir, ¿no? Y ahora ya hirvió en un periodo de ebullición, de intensidad, pero que también a la vez nos remueve profundamente, pero es hermoso, porque es algo que, tal como decía ayer, se viene pulsando hace muchísimo tiempo, porque es más que un descontento, sino que es una situación de hartazgo profundo, y que con este tema del alza del precio del metro, de los 30 pesos, ya es como la gota que rebasó el vaso, o sea, ya no se podía aguantar más, y por eso reconocemos mucho la valentía de los estudiantes secundarios a través de esta cuestión de la evasión, que finalmente es una manifestación social frente a un sistema que nos oprime, que nos caga y que nos jode y hace que aspiremos a cosas que ni siquiera podemos obtener, uh-huh, lo cual es muy, muy violento. O sea, estudiamos, nos endeudamos y después no encontramos trabajo. Si los trabajos que encontramos son sumamente precarizados, no tenemos derecho a una salud digna, nuestro modelo de previsional para después para jubilación es terrible. Entonces, todas esas cosas se fueron entramando y finalmente causan que hoy en día a nivel social, que la gente en la calle se encuentra y te dice, no, esto no es por los 30 pesos, esto es por todas estas cosas que vienen pasando hace muchísimo tiempo. Es por nuestros abuelos y abuelas que jubilan y tienen que seguir trabajando, es por la gente que está explotada. Entonces, ha sido bien removedor, interesante, y es algo que estamos experienciando todavía. O sea, es un proceso que no se veía hace muchísimos años en Chile, pero que también tiene que ver con la ciclicidad de las manifestaciones. O sea, anteriormente hubo una movilización grande de los estudiantes universitarios y secundarios el 2011, hubo una movilización anterior también el 2006, que también fue relevante, de los estudiantes secundarios, y así, o sea, cada 6 o 7 años en Chile hay actividad social, pero hace tiempo que no se veía una que fuera tan transversal. Ya, o sea, que no es como, ahora sí, hubo una iniciativa de los estudiantes secundarios, pero finalmente hoy están todos los sectores movilizados, los trabajadores públicos, los trabajadores de la salud, los portuarios, las empresas de transporte. O sea, es mucho más transversal que en otras ocasiones. Camila, buenos días, Tato Rivas te saluda desde acá de La Mosquitera. Buenos días. ¿Cómo estás? Mira, preguntarte porque la respuesta de, la primera respuesta de Piñera fue decir estamos en guerra y sacó al ejército a la calle. Estamos viendo por redes sociales todas las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo tanto el ejército como los carabineros. Y la condición que uno escucha y ve en los relatos de la calle es que hasta que no se retiren los milicos de la calle no va a haber negociaciones. ¿Vos creés que esto va a pasar, que Piñera finalmente va a levantar el toque de queda, va a sacar a los milicos de la calle, o pensás que esto va a seguir así hasta que se ponga peor? Esa es una pregunta bien difícil. Yo creo que no puedo dar una respuesta certera, como decir como sí va a pasar esto o sí va a pasar esto otro, pero sí hemos visto que el discurso desde la institucionalidad ha ido variando, ya, porque tal como lo señalas tú, la primera declaración de Piñera es muy fuerte, muy de choque, donde le dice no, estamos en guerra, una respuesta súper dura frente a todo el conflicto social que se estaba viviendo, y que es una respuesta que incluso es poco hábil en términos políticos. O sea, él podría haber hecho otro tipo de anuncio y se podría haber bajado la intensidad del conflicto, pero no, o sea, su primera respuesta es muy intensa, muy de choque, y de hecho el general que él designa, que es el que está haciendo todos los movimientos en Santiago, se desmarca bastante de esa declaración y dice algo como, no, yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie. Entonces, ahí se nota también como una descoordinación interna de la derecha en ese sentido. Y Camila, perdón, y después las otras declaraciones, perdón que te interrumpa, pero las otras declaraciones que después realiza Piñera ya son un poco creíbles, ¿no? Después de tanta beligerancia, ¿no? Exacto, y además que han variado, ya, o sea, la primera declaración muy intensa, muy de choque, y las demás ha tratado de generar así como ciertos gestos políticos, ya como de, pucha, de no era tan así, han tirado algunas medidas parches, así como ya vamos a subir un 20% la jubilación, o sea, que son 20.000 pesos, o sea, no es nada más, ya como que han tratado de tirar algunas cosas así como medidas parches para bajar la intensidad del conflicto, pero es tal la magnitud que ha alcanzado y es tanto lo que se ha socializado el nivel de malestar general de las personas que ya no basta con eso. Ya, o sea, si estos anuncios, por ejemplo, lo hubieran hecho hace un mes atrás, la cosa habría sido bien distinta ahora. Ya, pero el nivel del conflicto se develó tanto, se cayeron tantas estructuras y tantas ideas que tenían las personas respecto a cómo funciona nuestro país, que yo creo que no hay vuelta atrás. Ya, o sea, se generó como que se corrió la barrera del sentido común. Entonces, volver al estado de normalización anterior es muy difícil. Y por lo mismo, hay muchos establecimientos educativos, muchas cooperativas o laburos que también han decidido paralizar sus actividades, haciendo un llamado a esto como, no vamos a seguir con nuestra vida normal, haciendo como si nada pasara, mientras estén los milicos en la calle. Y yo creo que eso es un gesto político súper importante, porque es como, no, o sea, esto no lo vamos a aceptar, no lo vamos a permitir, no vamos a hacer como si nada pasara mientras estén estos locos apuntándonos con la arma en la calle. Y yo creo que eso es algo que ha sido profundamente valorable y reconocible, porque implica pararnos distinto ante una historia que ha sido sumamente opresiva para muchos y muchas, que no solo es lo que está sucediendo ahora, sino que también muchos devenimos de una historia familiar, de que tuvimos familiares detenidos desaparecidos, de que de nuestras mamás, de nuestros papás, que fueron torturados en la dictadura. Entonces nos paramos con toda esa mochila detrás y decir como, no, o sea, ahora va a ser distinto, ahora no lo vamos a hacer igual, vamos a organizarnos, vamos a entramarnos, vamos a generar una respuesta, pero por ningún motivo vamos a dejar que las cosas permitan siendo como antes. Tal cual. Yo quiero apoyar lo que está comentando Camila y hacer primero una contextualización en relación al 20% de la subida, que son 20.000 pesos chilenos. En como para que sepan, un jubilado, una jubilada hoy está recibiendo entre 150 y hasta, no sé, 250 lucas como demasiado, una jubilada básica, ¿sí? Y el costo de vida acá es altísimo. Entonces que le digan que le van a subir un 20%, que son 20 lucas, no es nada, no representa nada, es un chiste. Y es solo una cuestión como para que nos callemos y nada más. Y por otro lado, también recalcar que la violencia en las calles está siendo absolutamente desmedida. Hay centros de detención clandestinos en Santiago, hay más de 40 muertos. Los muertos que están publicando tienen que ver con los incendios supuestamente realizados por los saqueos, que ya está comprobado que hay carabineros y PDI y quilicos, o sea, militares infiltrados que están fomentando los saqueos desde ese lugar, ¿sí? Entonces, y desde ese lugar de violencia contra el patrimonio nuestro también, ¿sí? Porque están quemando la ciudad que también es nuestra. Entonces, es muy grande la violencia que se está viviendo. Tal cual. Bueno, les agradecemos mucho su tiempo para aquí con La Mosquitera. Sepan que hemos estado tratando de contar de la mejor manera lo que está pasando allá y tratando de entender también lo que está pasando allá. Y bueno, sepan que tienen las puertas abiertas de la radio para contar lo que quieran. Bien, algo más queremos agregar. Dale. Es las formas de apoyo que creemos que son fundamentales. Por un lado, lo que están haciendo, que es a nivel internacional la difusión. Tenemos hoy una herramienta que antes no existía, que es la mediatización a través de nosotras, de las redes sociales, y eso es fundamental. Ya se ha convocado una Corte Interamericana de Derechos Humanos que se va a reunir en noviembre, y yo creo que esto también es a partir de lo que estamos compartiendo en redes sociales. Y por otro lado, las organizaciones independientes, la mayoría no estamos pudiendo laburar y tenemos una vida que sostener. Entonces, yo sé que en Argentina la situación política y económica está recontra remil compleja, más todas las personas que quieran o puedan apoyar se pueden comunicar con nosotras y mandar dinero, porque la verdad es que está compleja la situación. Muy bien, bueno, dejamos entonces hecha esa invitación para nuestra audiencia. Muchas gracias y bueno, que tengan buenos días. Gracias. Bien.